Somos Raíces de mi Tierra. Sábados de 14 a 17. 4227-0037. Si sos de una provincia, antepone el 011. www.fmlatecno.com.ar. Sumate a nuestro grupo de Facebook, Raíces de mi Tierra 2. Entre dos ríos se quedó tu sueño, y tu agua clara me enseñó a amarte más. Y en las alturas que miran tus vientos, Jujuy, mi canto te volví a brindar. Por la mañana hay que mirar tus cerros, son como el eco que un poema dejó. Son mil aromas, mil colores nuevos. Es la esperanza que tu amor me dio. Hay mil maneras de... Momento de la primera entrevista en Raíces de mi Tierra. Vamos a comenzar el segmento saludando a Paulo Enrique Borges Benítez, que está escuchando el programa desde Brasil a través de la página de la radio fmlatecno.com.ar, y aquí nosotros haciéndole un lugarcito en nuestra trincherita radial a un gran exponente del norte argentino, Jujeño él, con varios discos bajo el brazo, con bastante esa herramienta revolucionaria que es la canción, y esa canción que se compromete con aquello de donde uno ha venido, ¿no? Un fuerte aplauso, cálido aplauso y bienvenida para José Simón. Muchas gracias. Ya con nosotros, José. Un placer enorme estar nuevamente con vos, y bueno, y la verdad que venir a visitarlo siempre es muy lindo, ¿no? Acompañado aparte por amigos, por amigos músicos. He visto que te han acompañado, ¿no? Sí. Un cantorazo de tango que es Hernán Lucero. Mirá. Y Florencia Bernal, es una voz exquisita. ¿Se han encontrado especialmente para venir a la radio o estaban así de visita? Y dijiste, cuando te cae visita, dijiste, vamos a la radio, vamos todos. ¿Cómo casi, fue? Casi así fue. Han hecho muy bien, porque nos gusta recibir así para nuestra mateada en la trincherita. No, aparte, bueno, compartiendo cosas muy lindas, y por sobre todo lo que es la música, ¿no? Esa vibración y esa energía que te brinda la música. Qué lindo. Venimos de un mes bastante interesante, porque venimos haciendo música, venimos mostrando distintos espectáculos, y bueno, y llegamos para el ultimito. Y llegamos ya para el último, que es este último jueves de abril. Así es. Vamos a estar haciendo el último jueves de abril ya de este ciclo que veníamos realizando durante todos los jueves de abril. Uh-huh. En el teatro Carlos Carela, uh-huh, en el Centro Cultural Cástulo Castillo, ahí en la calle Bartolomé Mitre 970 en Capital Federal, ¿no? Hay mil maneras de cantarte Jujuy, se llama el espectáculo. Se llama el ciclo. El ciclo. Y es una frase tomada de esta zamba que estábamos escuchando de fondo, que en la parte del estribillo dice: hay mil maneras de cantar. Muy bien. Jujuy, del Ceibo hasta el Cardón, canto a la tierra de mi querencia, un cielo azul mayor. Y bueno, y esa canción es como que una frase que toma y envuelve todo lo que es la música de Jujuy, sus paisajes, sus historias, ¿no? Uh-huh. Y tratar de conjugarlas en estos cuatro jueves. Nos hemos dado el gusto de tener grandes invitados. El primer jueves estuvo Claudio Sosa, en el segundo estuvo Hernán Lucero, en el tercero por bueno, motivos conocidos de la manifestación que hubo el jueves 18. El jueves pasado. Bueno, el maestro Jaime no pudo llegar, Jaime Torres, pero va a estar este jueves con nosotros. ¡Ah, qué suerte! Compartiendo. ¡Qué suerte! Y va a estar Daniel Bedia, que es un bandoneonista. Sí. Fenomenal de allá del norte, así que bueno, lleno de canciones, de paisajes, de historias, ¿no? Yo te veo con la guitarra enfundada y no, me da como escalofrío, oh, chango. ¿Que la saquemos? ¿Qué, quiero que saques tu guitarra de la funda, cacho de estuche, ¿no? De funda para... porque la verdad es que la canción del norte argentino y cantada por un referente de la provincia... Para que vean que estamos en vivo, la vamos a ir afinando. Sí, mientras me vas contando a modo gráfico esto del espectáculo, qué cosas tiene Jujuy para decir, porque siempre es bueno que el pueblo hable por su propia voz. Y muchas veces el artista es la voz de ese pueblo jujeño que ya ha sufrido bastante con algunas pérdidas recientes, ¿no? Hace unos años Ricardo Vilca, y esta Humahuaca llena de colores y de historia. Porque una vez dice el norte y por ahí hasta confunde un poco de Tucumán, Santiago del Estero, que están más al centro, sí. O llega a Salta y se olvidó un poco, ¿no? Con esta frontera que tiene con Latinoamérica tan profunda. Y esta incursión de lo cultural tan profundo también que tiene la provincia. Así que me imagino que hay mucho para decir. Sí, sí, hay mucho para decir, mucho para mostrar, porque tenemos un espectáculo que abarca desde la danza, tiene también muchísimas imágenes, ¿no? Qué lindo. Hay un recital con un espectáculo con multimedia. Bueno, el talento de los músicos es realmente destacable, de los chicos que me acompañan, que es una banda ya formada hace casi 7 años. Sí. Y bueno, y la verdad que me causa mucho placer poder tocar con ellos cada vez que se da la oportunidad de subirnos al escenario, ¿no? Entonces, realmente es invitarlos a recorrer Jujuy a través de las canciones. Ahora los invitamos a que visiten un pedacito a través de alguna canción. ¡Qué lindo! Vamos a recorrer un poquito Jujuy. Dale. Dale, nos vamos a ir hasta Brapampa. Dale, oh, hasta qué lindo. Allá al norte, en la Puna Jujeña, resulta que dice que se admiró Churito, estos dos, ¿no? Esta historia de amor que habla. Churito, el bailecito. ¡Qué bonito! José Simón, en vivo. Era tiempo del enero, pa' la fiesta del Huáncar, que nos miramos Churito, como sin querer mirar. Tus ojitos me cajeaban junto al cerro del Tolar, tu sonrisa desnudaba mi esperanza en soledad. Viernes, sábado y domingo, habrá pampa en festival. Abajeña presumida, yo te quiero enamorar. Tan churito me mirabas, tan churito en el Huáncar. Ya te has ido pa' los valles y no te puedo olvidar. Los dos, a ver esas palmitas como acompañan en la casa también. Los recuerdos me galopan, la distancia salitral, el silencio se me apuna al pie del cerro Arenal. Gualichito de los cerros, te espero en el carnaval, con el puya y de compadre, cerquita del Arenal. Viernes, sábado y domingo, habrá pampa en festival. Abajeña presumida, yo te quiero enamorar. Tan churito me mirabas, tan churito en el Huáncar. Ya te has ido pa' los valles y no te puedo olvidar. ¡Fuerte el aplauso! ¡Qué lindo! Muchas gracias. ¿Abra Pampa nos fuimos? Hasta Abrapampa nos fuimos, ¿eh? Para que me mires Churito. Claro. Para mirarse Churito. Para mirarse Churito, que Churito, mirarse ¿qué es Churito? Lindo, ¿no? Eso, Churito, eso. Churito es bonito, eso. Agradable, simpático. Puede ser utilizado para un objeto o para una persona, ¿no? Claro, porque, claro. Porque, por ejemplo, si yo te digo, ¿y cómo es tu novia? Churita. Ajá. O sea, ya sabemos que es claro, bonita, simpática, alegre, ¿no? Perfecto. ¿Qué nos vas a contar de tu padre? Epa, tiene mucho que ver este Norberto Simón Oltra en y tu sí, vida. Tiene mucho que ver en todo esto porque mi papá por ahí creo que una de las enseñanzas más fuertes que nos ha dejado, sobre todo en mí, digamos, es el hecho de poder creer en que se puede vivir del arte, ¿no? De lo que da el arte. Y mi papá fue un artista que llegó desde Barcelona en el año 52. ¿Nació en Barcelona? Nació en Alicante, se crió en Barcelona. Y en el año 52 viene a la Argentina, recién recibido de la Real Academia de Bellas Artes de Barcelona, a trabajar a una fábrica de muebles como ebanista. Ajá. En el trabajo de que hacían ellos unos muebles al estilo renacentista, ¿no? Y entonces él se trae a los hermanos como carpinteros y él hacía el trabajo de la talla. Sí. Con los años, conoció una jujeña, a mi mamá, Eva Espacio, y se casó. Lo llevaron de luna de miel a Humahuaca y quedó encantado con la quebrada. Encantado quedó. Así que, bueno, mis hermanas nacieron un par en San Salvador, otras en Purmamarca. Aicito nació José. Ticara, claro. Y a mí me tocó nacer por suerte en Humahuaca. En Humahuaca. ¿No? Donde como que ya hacen base y se quedan, digamos, los viejitos ahí en ese lugar. Y mi papá deja la madera y empieza a trabajar todo lo que es modelaje en arcilla. Y bueno, y abre también lo que es el sentido comercial de lo que tiene Purmamarca hoy por hoy, lo que tiene Tilcara, lo que tiene Maimará, que era, llegaba este español y abría casas de regionales, ¿no? Claro, hacía, exactamente. Trabajaba sobre la cerámica, entonces hacía eso. Y bueno, y nos ha criado a todos con lo que daba el arte de sus manos, realmente un dibujante increíble, un fotógrafo muy apasionado por toda la provincia de Jujuy. Ha dejado un registro casi de 8.000 diapositivas de lugares que no tenemos ni idea dónde quedan. ¡Ay, qué maravilla! Pero todo ese material que es reliquia ahora. Sí, lo tenemos. Yo en algunos recitales incluso utilizo imágenes de esas diapositivas logradas por él. Sí. ¡Uy, qué encanto! Incluso en el primer disco, en Bastonera de Humahuaca, la tapa del disco es una cerámica de mi papá, es de una cajera. Haciendo símbolo a aquella bastonera que era Liberata, que es una tía abuela, ¿no? Por eso tomo el nombre de Bastonera de Humahuaca para ese disco. Dice así la bastonera. A ver. Humahuaca gris y lava su sol, mojada de luz de verde sedal y picote punzón. Un grillo tenaz en su brisa azul, Liberata va por el callejón de una copla natal. Si llega el carnaval con sus diablos de aquí, su sol de maíz bastonera será. Amanca y la flor deja el corazón perfumado de amor. La la la ira la, la la la ira la. Liberata va por el callejón de una copla natal. La puisca de hilar sola se quedó, y un otoño cruel de caña y dolor al ingenio bajó. La puesta del sol también la esperó, y al cerro tendió solferín de luz su rebozo de amor. Si llega el carnaval con sus diablos de ají, su sol de maíz, bastonera será. Amancay, la flor deja el corazón perfumado de amor. La ra ira ira ira, la ra la ira la. Liberata va por el callejón de una copla natal. ¡Qué lindo! José Simón, estamos abriendo la puerta de esta trincherita radial hoy a un amigo, a un jujeño muy querido en Buenos Aires, aquí en Raíces de mi Tierra. Es la segunda vez que viene a presentarnos sus trabajos. Nos está contando que este próximo jueves es el último jueves de este ciclo Hay Mil Maneras de Cantarte Jujuy, en el Teatro Carlos Carela, en el Centro Cultural Cátulo Castillo, Bartolomé Mitre 970. Todos estos jueves estuvo presentando y este próximo es el último a las 21 horas. Y pensaba en que tanto Bastonera de Humahuaca como en Gualichao, como José Simón en concierto y Madre Volverá, que es el último trabajo, están todos incluidos a modo de compilado, ¿no?, para este espectáculo. Sí, sí, sí, hemos tomado, aprovechando la oportunidad, digamos, de que nos presentábamos en cuatro jueves, retocar todo el repertorio, ¿no? Claro, vale mucho la pena, sí, sí. Así que hicimos cuatro espectáculos distintos donde vamos, se nuclea, digamos, con el repertorio de alguno de los discos, más otras canciones, ¿no? Uh-huh. Y ahora nos toca este jueves recorrer un poquito más el disco de Madre Volverá, que es lo que nos ha quedado pendiente en claro. Este repertorio, ¿no? El jueves pasado no lo hiciste al espectáculo, sí, lo hiciste. Sin Jaime Torres, pero lo hiciste. Claro, no, sí, el espectáculo se hizo igual, muy contento porque la gente, a pesar de que se cerraron las puertas del teatro, se cerraron por una cuestión de seguridad, digamos, claro. ¿No? Porque estábamos a dos o tres cuadras de todo el de toda la manifestación, claro. Sí. Uh-huh. Entonces, pero igual la gente se acercó y tuvimos una muy buena convocatoria de gente, que eso me alegro mucho. Nos ayudó, digamos, a continuar, ¿no?, con esto. Me alegro mucho porque es la posibilidad que da este Buenos Aires también, ¿no?, de mostrar tanto odio por un lado y tanto amor por el otro, y que puertas adentro de un teatro puedan brindarnos la posibilidad de la canción, de la voz tierna y de los colores humahuaqueños. No queda más que cerrar los ojos y pintarnos en nuestra propia aldea esa quebrada que invita a enamorar. No estábamos, hay otra. En una cápsula que ni nos enteramos. Lo que pasaba. ¡Qué lindo, qué lindo! Es muy sano también. ¡Qué lindo! Sí, también, sí, sí. También es bueno encapsularse. Más saludable, negro. Más saludable. ¡Qué lindo! Y aparte con estas diapositivas y esta es pantalla. ¿Usaste las diapositivas, no? En este recital todavía no se las usaron. Este jueves vamos a utilizar los videoclips que tenemos. Con todo lo que bien, hay. Buenos, así que nosotros no conocemos. ¿Alguno de acá conoce ya Jujuy? Sí, capaz que algunos de acá. Todavía. Los de los compañeros. Todavía. Ninguno conoce. Todavía. No, vamos ahí, Chango. ¿Cuándo nos llevamos? Vamos, José. Vamos, pues. Vamos ahorita. A ver. Vamos ahorita, mira. Jujuy, ¿cuándo volveré? Ya me estoy volviendo tiempo. Si cada día la vida me está llevando más lejos, la vida me encadenó de la distancia, estoy preso. Palomas lleguen volando y díganle a mi pago que la lluvia que lo moja soy yo que lo estoy llorando. Ay, ¿cuándo podré volver en coplas y en cantos? Jujuy, si muero sin verte, le pediré a los cielos que me tiren como lluvias y flores. florecer en tus cerros, que me tiren como lluvias y florecer en tus cerros. Podré volver cuando el viento, arriero de mil caminos, suba soplando hacia el norte, propereando mi destino, o encerrado en un corral de lapachos florecidos, o volveré hecho zamba, encerrado en mi guitarra, en los bombos y en los truenos, baguala de las tormentas, y cabalgando en un eco, quedaré bañado en mi tierra, Jujuy, si muero sin verte, le pediré a los cielos que me tiren como lluvias y florecer en tus cerros, que me tiren como lluvias y florecer en tus cerros. Hay mil maneras de cantarte, Jujuy. Vamos a hacer la pausa de esta hora, pero José Simón se queda con nosotros. FM La Tecla, 88.3. Radio 2.0. La radio de la Universidad Tecnológica Nacional. Radio 2.0. Desde Avellaneda hacia el mundo. Radio 2.0. Y FMLatecno.com.ar. Sumate a nuestras redes sociales. Nuestro Twitter, @FMLatecno. Búscanos en Facebook, FM La Tecno. FM 88.3. La Tecno está cerca. Espacio publicitario. Los miércoles a las 2 de la tarde, la UTN FRA habla por los parlantes de la radio. TKN Radial, el programa de los claustros de la Universidad Tecnológica. Toda la información sobre la comunidad universitaria está en TKN Radial. Además, deportes, espectáculos, música, actualidad. TKN Radial, miércoles, 14 horas. www.mba.gov.ar, la página web de nuestro municipio. Ingresa para conocer las noticias de Avellaneda y para acceder a toda la información y los servicios que brinda la comuna. Otra forma de comunicación con nuestros vecinos. Municipalidad de Avellaneda. Jorge Ferraresi, Intendente Municipal. Voces del pensamiento. Martes, de 20 a 22. Voces. Y más voces resuenan, contagiándonos a pensar. Voces del pensamiento. Martes, de 20 a 22. ¿Necesitas alojamiento web para tu sitio? ¿O registrar un dominio? ¿O hacer email marketing? No busques más. Ingresa hoy mismo a www.datatec.com y conseguí una presencia en internet simple y efectiva. Datatec.com. Tu presencia en internet, hecha simple. El Derivario, lunes de 21 a 23. Música en la tempestad. Siempre un viaje de hombre. El Derivario, lunes de 21 a 23. Conduce Luis Garaventa. Fin de espacio publicitario. FM La Tecno te sigue. Seguinos en Twitter. Arroba FM La Tecno. Construimos radio. Radio 2.0. Radio. Radio 2.0. FMLaTecno.com.ar. Con ustedes, Raíces de mi Tierra, 21 años. Febrero 15, 1992. Febrero 15, 2013. Con Don Sigu, Segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Oscar Rodríguez, Blas Martínez Riera, Omar Zanarini, Ignacio Fernández Lirio, Karina Maldonado. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 2 y hasta las 5 de la tarde, Raíces de mi Tierra. Bien nuestro, bien latinoamericano. Qué lindo estar charlando fuera del aire, la que seguimos. No vaya a pensar que uno deja de charlar con José Simón porque está... Ustedes hacen bien en escuchar la tanda, porque la tanda se hace para que escuchen también. Ustedes se pierden del resto, lo que no sacamos al aire, que es el resto de la charla. Y lo que nació después de una pregunta, Oscar, fuera del aire, le preguntaba claro, si José, vivías acá o vivías allá. Y ahora va a tener que repetir. Y ahora repitamos un poco de lo que dijimos, estaba muy bueno. No, vivo en San Salvador de Jujuy. Pero sí, bueno, hay expectativas de venir para la gran ciudad. Uh-huh. Yo ya viví acá en la ciudad casi 5 años. Claro. Durante el año, desde el 2004 al 2009 viví. Te has inmunizado ya. Sí. Y también me fui corriendo, ¿no? Sí, te entiendo, claro. ¿Cómo te entendemos? Sí, no, cuando me fui a Jujuy fue por una necesidad ya de volver a mi ciudad. Necesitaba... Me fui a San Salvador porque necesitaba energía nueva para poder seguir mostrando y seguir cantando, porque ya se me había saturado mucho la cabeza, claro. Por estos lados. Mucha ciudad. Claro. Sí, qué importante eso que estás diciendo de la necesidad de recargarte de esa energía para poder seguir. Es que es fundamental, ¿no? Porque yo... Soy un convencido, y esto lo defiendo a muerte, la música es energía, la música es una energía que te mueve, que te contagia, que te produce sentimiento, claro, que te produce emoción, te produce alegría, te puede producir tristeza, o sea, es un vehículo energético hacia la otra persona, ¿no? Y si uno no está bien energéticamente y decidimos dedicarnos a la música... no es buena la frecuencia que por ahí puedas estar aportando, ¿no? Entonces necesitas estar medianamente puro, limpio y con mucho ánimo, digamos, ¿no? De mostrar. Pero eso lo decís vos, que sos un comprometido con tu tarea. Yo amo mi tarea y la verdad que a mí me pasa que por ahí a veces, si pasan 2 fines de semana que no toco, es como que... Te falta. Es como que no fuiste al gimnasio, te empieza a doler todo. Sí, me empieza a faltar el oxígeno, o sea... Yeah. Me siento que me falta... me falta y tengo que agarrar la guitarra y cantar un rato, o juntarme con amigos y cantar un rato, que es lo que hacemos cada vez que tenemos esa necesidad, ¿no? Yo pensaba, escuchando tus discos de Madre Volverá y anteriores, que también, no sé si les pasa a todos los jujeños, pero vos como artista representante de tu provincia tenés también una amplitud musical, ¿no? Te le has atrevido a las Vidalas también. ¿Tu madre es la que ha participado también en facetas, en algunos segmentitos quichuas? Sí, o también quechuas. En el disco, en Ingualichao. En Ingualichao canta ella, canta una serenata. Es tu madre, Eve. Es mi mamá, canta este tema, mira. Ay, recordame. Quichariricha, guaybidita, y manasua chucani. Qué lindo. Quichariricha, guaybidita, y manasua chucani. Noa suariki, munasca y tolquita alquicani. no asuariki munas kai tolkital kikadi pescosta pajaruska y patapata manta chuluskaska sapayusta pescosta pajaruska y patapata manta chuluskaska sapayusta ábreme la puerta vidi y que hace mucho frío. Traducción. Ábreme la puerta, vidita, y que hace mucho frío. Solo espero el calor de tu cariñito. Solo espero el calor de tu cariñito. Pescosta, pajarusca, y patapata, manta, chulus, casca, zapaliusta. Pescosta, pajarusca, y patapata, manta, chulus, casca, zapaliusta. Pescosta, pajarusca, y patapata, manta, chulus, casca, zapaliusta. Pescosta, pajarusca, y patapata, manta, chulus, casca, zapaliusta. Serena Taquicho. Serenata Quicho. En el disco está en la voz de Eve Facio, que es mi mami. Tu mami. Sí. ¿Tu papi vive? Mi papá ya no vive, pero mi mamá tenemos la suerte todavía de que nos canta canciones, ¿no? ¡Qué linda! ¿Y ella está en el teatro estos jueves? No, estos jueves no están porque, bueno, lamentablemente cada vez es más difícil viajar. Porque los precios son realmente desorbitantes. Es verdad. Y se hace muy difícil. Muy costoso venir con la mami. Muy difícil, sí, traerla a las chicas también, re difícil. Claro, a mis hermanas, ¿no? A tus hermanas. Entonces, ¿viven allá también? Viven en San Salvador, sí. Así que has venido con tu guitarra. Con mi guitarra. ¿Y los músicos de acá? Con los músicos, sí, con la banda con la que toco hace ya varios años. ¿Y ellos viven acá? Claro. Los chicos viven acá. Pero sí hemos traído un montón de ilusiones y de sueños para convidarle. ¡Qué lindo! No sabes lo bien que nos hace. No sabes lo bien que nos hace acá. Varias creaciones son las que interpreta José Simón, entre ellas, aparte de temas propios, Eladia Blázquez, Arsenio Aguirre, Chicho Décima, Lalo Romero, Pachi Alderete, Pucho González. Y invitados como Gustavo Patiño, Claudio Sosa, Daniel Bedia, Jaime Torres, que no lo han dejado pasar, parece, sí, el jueves pasado. Ya va a llegar, ya va a llegar. Este jueves 25 ha de llegar. Y qué encontronazo que va a ser eso con su charango, ¿eh? Además con el ícono que representa Jaime. Y bueno, yo con Jaime me di un gustito personal, es una amistad ya de familiar, digamos, ¿no? Uh-huh. En el año 86 viajan mi mamá y mis hermanas, sí, junto a las Voces de la Quebrada, con el maestro Jaime Torres a Israel. Ah, donde claro. Logran un disco que se llama Jaime Torres y su gente en, sí, la Abadía de la Dormición, ¿no? Sí. Junto a las Voces de la Quebrada. Que era un coro, pero en realidad eran voces de la Quebrada, de los cuales estaban integrados por Tomás Lipán, Tucuta Gordillo, Carlitos Cabrera, Bicho Gordillo, que es hermano de Tucuta. Ah, mira. Estaba el Churqui Choquevilca, el Collita Mercado, las hermanitas Cari, Titina Gaspar, ¿no? Que son voces de la Quebrada. Uh-huh. No era un coro, o sea, juntaron estas voces, sí, para que se canten las canciones que se escuchaban en la Quebrada, religiosas, digamos. Pero además personificadas, cada sí, una sí, tiene sí, su nombre, su apellido, ¿no? Claro, y bueno, y la amistad viene desde esos años. Con Jaime. Y cuando llegué yo en el 2004 a Buenos Aires, le digo a Jaime que quería que grabemos algo, en realidad fui a pedirle un auxilio, digamos, una ayuda. Y Jaime me dice, bueno, cuando tengas un proyecto yo te voy a apoyar y voy a estar en él. Y bueno, al tiempito nomás surgió el proyecto del disco de Bastonera de Mahuaca. Sí. Donde me di el gusto de grabar esta cueca con él. Ahí está. A ver, vamos a tararear las intros. A ver. Vamos a hacer como que estamos en casa. Ay de mí, pobre mi corazón, amante constante soñando tu verdor, amante constante soñando tu verdor. ¿Dónde voy? Veo tu valle en flor, tus quintas en cintas y aguas del corazón. Verde del verde ají, picas al recordar, pureza, cerveza verde del avenal. Pureza, cerveza verde del avenal. Qué lindo. Con el sol veo tu luz frutal, taquiña, quilquiña y aguas del manantial. Taquiña, quilquiña y aguas del manantial. Volveré los ojos a cerrar y adentro te encuentro viva y sin despertar. Verde del verde ají, picas al recordar, pureza, cerveza verde del avenal. Pureza, cerveza verde del avenal. ¡Bravo! ¿Sabes qué? Es inevitable imaginarse a Jaime ahí con su sonrisita y dándole al charango, ¿no? Está bárbaro. José Simón, el jueves que viene termina este ciclo que se llama Hay Mil Maneras de Cantarte Jujuy en el Teatro Carlos Carela, Centro Cultural Cátulo Castillo, Bartolomé Mitre 970. El último jueves va a ser con la presencia de Jaime Torres allí. Y por último, José, para conocer un poco más de tu provincia, para resumirlo de alguna manera, ¿en qué estamos en deuda con tu tierra? ¿En qué estamos en deuda? Uy. ¿Como sociedad y como país? No, la verdad que no lo veo desde ese lugar, pero sí es una de las provincias que por ahí se encuentran en los estados críticos, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque uh-huh. Cuando se toman los balances de la pobreza en las provincias, digamos, es como que Tucumán y Jujuy son las más pobres, ¿no? Empobrecidas, claro. Porque realmente Jujuy tiene una riqueza enorme. Yo personalmente no estoy en contra de la minería, pero sí de una minería controlada, claro. Que sea capaz de no causar intoxicaciones y cosas uh-huh. Dañinas para nuestro planeta, ¿no? Se ha sabido que se puede buscar caminos paralelos que no sean tóxicos como los que se utilizan hasta ahora. El problema es que no se los han aplicado. Claro. ¿No? Y me parece que son más caros. Me parece que es más oneroso. Claro. Bueno, es más negocio contaminar que... Lo que pasa hoy, o sea, sabemos claro. Que los autos de energía solar ya existen, sí. ¿No es cierto? Y que sería un éxito total sacarlo, pero uh-huh. Se acaba el negocio del petróleo. Se sí, claro. Acaba el negocio. Y hay plata atrás y de todo. Y qué bueno sería que se acabe el negocio del petróleo uh-huh. Porque están sacándole un equilibrio fundamental exacto. A nuestro planeta Tierra, exacto. ¿No? O sea, si está bajo tierra, uh-huh. Por algo debe ser. Tiene no que estar creo ahí, ¿no? Que la naturaleza sea tan esté tan errada claro. Por eso hay de colocarlo ahí. Claro, ¿no? Los árboles están afuera, por eso. ¿No? Exactamente. Si no estarían dentro de la tierra. Exactamente. ¿No? José, entonces, me decías que cuando yo te preguntaba en qué te parece que estamos en deuda, dijiste no lo veo así. Sí, no veo. ¿Cuál es tu manera de verlo? O de pronto, por ahí te sentís agradecido. No, yo en lo personal, yo con la gente de Buenos Aires me siento totalmente agradecido porque me han abierto las puertas desde un principio. Siempre reconozco que he sido un afortunado, he tenido mucha suerte cuando he llegado a Buenos Aires porque en 7 meses, yo llegué con esta guitarra, uh-huh. 50 pesos en el bolsillo y un pasaje de vuelta para Jujuy, y eso claro. era todo lo que tenía, claro. y desde ese lugar pude construir todo lo que hoy soy, digamos, ¿no? Como artista. Y a los 7 meses se dio la posibilidad de grabar un disco y de lograr sacarlo, que fue Bastonera de Humahuaca. Sí. Cuando en realidad conozco muchísimos colegas, amigos uh-huh. y músicos que por ahí han pasado muchísimos años sin poder lograrlo, grabar, claro, ¿no? claro. Y a mí se me ha dado la posibilidad, entonces yo más que agradecimiento hacia la gente de Buenos claro. Aires, de La Plata, de Vicente López, uh-huh. de todos los lugares donde siempre me han acobijado, me han recibido. Qué lindo. Es grandísimo, ¿no? O sea, les tengo un cariño muy grande, yo la... He conocido muy buena gente, uh-huh. He tenido la suerte de conocer muy buena gente y de no conocer la parte negativa, digamos, uh-huh. ¿no? De la gran ciudad. Hay que decirlo a eso también. Sí, claro. sí, también sí. hay, y mucha de He esa tenido gente. La suerte de siempre poder contactarme con gente y crear amistades desde el lugar más sincero. A la gente a la cual estoy agradecido, ¿no? Gente que muchas veces nos ha visitado en Jujuy, otras uh-huh. que todavía no conocen, que no han ido todavía, claro. pero siempre un cariño muy grande y un agradecimiento profundo de parte mía, ¿no? Lo mismo decimos nosotros, agradecerte tu presencia nuevamente acá en el programa. Esta trincherita está abierta para este tipo de solicitudes, porque cuando me pidieron la nota dije, qué bueno, que vuelva José al programa, vale la pena sí. para traernos un poquito de tu provincia a nuestro programa, que trata de matizar y de hacer mixtura, porque por ahí nos vamos a la trova, por ahí ahora en un rato nos vamos a escuchar jazz. Buenísimo. Con Nacho Amil, que ya está acá en el programa, así que se trata de abrazar un poquito ese intercambio musical que hay. Sí, a mí me parece genial que hayan estas propuestas donde la cabeza esté abierta uh-huh. a la posibilidad uh-huh. de escuchar distintas cosas, ¿no? Porque por ahí son distintas miradas, no son ni mejores ni claro. peores, Exacto. ni nada por el estilo. Es son una distintas... propuesta, una claro, propuesta claro. más. Uh-huh. Son distintas miradas y tienen que ser aceptadas desde ese lugar, ¿no? Como gracias, José, por venirte a tomar unos mates con nosotros, por traer favor. Amigos. El jueves que viene a las 21 horas cierra su ciclo Hay Mil Maneras de Cantarte Jujuy, que haya muchas otras maneras. ¿Elegiste el mejor tema, el más fuerte, para ahora? ¿Para irme? ¿Para ahorita? Bueno, para irme, dice mi amor. Mi amor. Claro, vamos a cantar un taquirari, mira. Un taquirari boliviano, es de la zona de Santa Cruz de la Sierra. Su autor, César Espada. Y bueno, allá la mezcla en Santa Cruz de la Sierra, la mezcla entre el originario del lugar y los uh-huh. alemanes, las colonias alemanas claro. que llegaban. Esa mezcla, esa cría, digamos, mezcla, claro. se llama camba. Ahí está. César Espada le cantó a alguna niña camba. Gracias, José. Gracias, José Simón en vivo, por venir. Niña, al recordar veo tus ojos tan fijos en mí. Veo el sol, la playa y el mar, horizontes que no conocí. Mi canto derrama tu voz y yo la flor de tu piel. Esta noche oscuras de lejos te siento venir. Palabras de amor que se alejan de mi corazón, cual gaviotas que no volverán a posarse en mi arena sin sal. Serenata frente a tu balcón, soy bohemio que dice su adiós. Soy un ave libre que busca la felicidad. Camba, yo sé que te llevo dentro, porque mi canto y mis versos solo te quieren nombrar. Niña, te dejo todos mis sueños, me voy esta noche lejos, donde te puedo olvidar. Palabras de amor que se alejan de mi corazón, cual gaviotas que no volverán a posarse en mi arena sin sal. Se